Estoy ya en el piso, estamos compartiendo con Michelle Alexis. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo andás, Mati? Bien, ¿vos? Bien, acá empezando bloque de tres y hoy vamos a tener un par de ingleses que arrancaron en el 78. Estamos hablando de Durán Durán. Y digo arrancando en 78 porque... ¿Qué significa Durán Durán? Mirá, me acabas de... como que me diste en el tobillo, pero bueno, no te lo debo. Ah, bueno, debo bueno. La... Me vas a hacer como Marian, que te hago preguntas, no te quiero descolocar, sí, perdón. Sí, puede perdón. Ser, del, viste, la preproducción, entonces, pero bueno, no importa. Pero, Sí, te chumié las páginas, tenés mucha data. Sí, todo menos el... el <nombre. ríe> Durán Durán, que no es ni el Durán del hospital, ni Natacha Durán, la mujer del garage. Por ejemplo. Empezaron en el 78 y justo Black Sabbath en el 78 saca el último disco. O sea, es interesante ver cómo termina una cosa, se gesta la otra, ¿no? Y además son chicos de Birmingham, que uh-huh. Birmingham es la cuna de heavy metal. Ah, mirá. O sea, Judas Priest y Black Sabbath arrancaron en Birmingham y... justamente en el 78 Black Sabbath saca lo que... Es como una notita de color, ¿no? Que está interesante ver cómo los años, en el mismo lugar, en el mismo país, salen cosas, ¿no? Qué loco, ¿sabés que ayer lo escuchaba el ruso Berea, que estuvo ahí en la otra radio charlando un rato largo, y contaba algo que le sorprendía de los pubs de Londres, que el chabón entraba a un pub y estaba... el hippie, el empresario, el de Duran Duran y el de... Claro, el de Sex Pistols, y sí. Todos, ¿no? Como no se usa... El bar del barrio es como el bar del barrio y no se usa tanto decir vamos a emergente que están los poetas o vamos al roquelino, ¿no? No son los bares tan clasistas, digamos, de estilo, de decir el bar punk, el bar emo, el bar rock, el bar Beatles, sino que en realidad también... qué sé yo, en diferentes lados hay de varias culturas, de cultura, como es que le dicen, tribu urbana, digamos. Sí. Y está por ahí el hijo de Rockefeller, ahí viendo a ver quién le graba un disco, ¿no? Bueno, los muchachos de Birmingham, que se reagruparon ahí en el 78, es increíble, vendieron 70 millones de discos, o sea... ¿En toda su carrera? Tienen una nación, claro, tienen como una... Yo digo, me gusta pensar en bandas que tienen como una nación de público, ¿viste? Que van por todos lados y ya está, ¿no? O sea, llena... Sí, a donde... Ahora vienen a Chile... Claro. Se la pasan viajando... Bueno, acá cada vez que vienen llenan también, ¿no? Sí, totalmente, o sea, yo iría. Yo que ¿cómo? Soy fan de heavy metal y del funk y todo eso... ¿Cómo no me clavaría un Durán Durán o un Depeche, no? 19 de octubre y 20 en Santiago. Mirá si no vamos con la camioneta de la tribu a ver a Durán Durán. Estaría bueno, ¿no? A Santiago de Chile. Es una cobertura. Bueno, después tuvieron en lo que es los mejores 10 singles de Inglaterra. Estuvieron en el puesto 14 y tuvieron como 21 nominaciones, ¿no? Uh-huh. Y en Estados Unidos más, todavía la rompieron, digamos, ¿no? Como que en los charts de todos lados la repegaron. Después también está bueno ver los cambios de integrantes. Ah. Porque está Roger Taylor, que si no, mal no me equivoco, estuvo en Queen, digamos. Y después está Warren Cucurulo. Sí. Que tiene un apellido mexicano, así tal como, vez, ¿no? No, nada que ver. Pero estuvo en otra banda, uh-huh. Tipo Toto o algo. Yo no me Mati, yo tengo, Toto. Viste, gigas y gigas en la cabeza de nombres y bandas y no puedo estar con todo. Pero es importante ver que hasta Durán Durán uh-huh. capta, ¿no? Cuanto más grande la banda es, tipo David Bowie, viste que contrataba por un sesionista de una banda punk, capaz, sí. ¿no? Asimismo los muchachos de Durán Durán también, ¿no? Y bueno, arrancaron en los 80 con sus videos, fueron los primeros que tuvieron un videoclip netamente fílmico, con director, etcétera, ¿no? Una cosa pro. Mirá. En los 80. Y... También tienen uno de animación re loco. Claro. Durán Durán, que es medio clásico, ¿no? Durán Durán. Ay, sí. Que es como todo dibujado. Y ellos mostraban ahí, viste, como el open mind de la sexualidad, por ahí una booby o un bat, uh-huh. ahí, ¿no? Así que hoy vamos a escuchar Coming Undone, que sí. Es un temazo. ¡Qué temazo! Hay un uno temazo. Que es mi favorito, que no lo trajiste porque ya te pregunté. Sí. ¿Cuál? No sé. No lo voy a cantar, no lo voy a cantar porque el otro día canté mucho. El Ordinary World, el mundo ordinario. No, después le ese no lo traje porque realmente ya lo conoce todo el mundo, Ordinary World. Sí, no. A mí me encanta, ¿eh? Pero el ¿Qué trajiste? Y después Hungry Like a Wolf. Hungry Like a Wolf. Que es como. Hay un groove ahí, un beat. Y All She Wants, que es como más arriba para la radio, ¿no? Me encanta. La facha que tienen los muchachos, pintan 50 pirulos, tiran un style ahí. Me muero por el saco de Sean acá. Claro. Mamá. Una cosa reflectiva. Y bueno, más que nada, está bueno ver cómo no es solo un pop, ¿viste? Que queda ahí en el aire, ¿no? Así que bueno. A mí siempre me gusta, perdón, sí, estamos sobre el pucho, pero me gusta chusmear las giras, en qué andan, porque no es como el sueño de uno poder ser rockstar. Claro. 5 de agosto, Duran Duran, en el Golden Gate Park en San Francisco. El 27 en Portland. El 28 en el Rogers Arena de Vancouver. Al otro día en Scotiabank, bueno, porque le ponen marcas a los estadios. Sí, sí. En Calgary, a los 4 días en Arena Ever. Tocan todos los otra fines de semana. Sí, y además es como Kiss, que Kiss una vez. Y en pasaron, todos lados. Pasaron por Japón y dijeron, no, Paul Stanley dijo, no, yo quiero tocar acá, le dijo al productor. Le dijo, y le no, pará, no, estamos en cero, le dice. Sí, pero somos Kiss, la banda más caliente del mundo, le dice, ¿no? Y armaron todo, que trae el flete, que todo, y tocaron en Japón. Sí. El batero estaba con una japonesa, no sé dónde. Llegó sobre el pucho, ¿viste cómo hacen algunos que llegan sobre el pucho? Sí, no, no sé. Y entonces sé. el batero, llegó ahí y dice, ¿qué? Y Jim Simon le decía, ¿qué? ¿Dónde estaba? Pensamos que estaba paseando por Japón, claro. Tomaste un ácido y te fuiste por cualquier lado. Bueno, pero volvemos a Duran Duran, bloque de tres. Sí. Ya lo presentaste, genial, vamos amigo. A escuchar Coming Undone, así en correlativo orden, Hungry Like a Wolf. Y All She Wants. Lost Yeah. Nos pasamos unos minutitos, pero te dejo el cierre a vos, Michel. ¿Tenías algo de data para cerrar con el bloque de tres? Sí, que además de Ordinary World, también podríamos haber puesto Río, ¿no? Río Dancer, ahora que estamos 2016 con Río en las Olimpiadas, ¿no? Y bailar así, bronceados, con un pantaloncito corto, ¿no? Así que pasamos por bloque de tres con Durán Durán. Gracias, Michel. ¡Sándwiches!